que fue un buen partido del equipo, el primer partido, digamos, serio, ¿no?, de pretemporada, en un terreno de juego que estaba en muy buenas condiciones y ante un rival que vamos a apretar en el campeonato. Así que la verdad que el equipo respondió con todo lo que indica, ¿no?, un trabajo de pretemporada en el medio, ¿no?, con todas las exigencias. La verdad que el plantel o el equipo que paró Pablo respondió, ¿no?, en lo futbolístico, se vio algunos refuerzos, algunos anduvieron bien, y la verdad que estamos conformes con lo que se está haciendo, ¿no? Me decían que están alojados en uno de los mejores hoteles, si no el mejor, de la ciudad de Corrientes. La organización, ¿cómo va saliendo todo de la gente de la gobernación? Bien, la verdad que es para agradecer a la gente de Boca Unidos, principalmente, ¿no?, al presidente, que hoy estuve en una charla con él. Nos brindó su predio, el predio de Boca Unidos, que es muy muy lindo. Lo mismo la gente de la gobernación, el lunes fue la presentación del torneo, nos han facilitado el hotel para poder descansar, y la verdad que están en todos los detalles. La verdad que es una linda posibilidad la de poder enfrentar a tres rivales que son del Nacional B, justo ahora para medirnos. La verdad que el cuerpo técnico evaluó hacer una pretemporada larga, primero de fuerza en Villa Gesell y ahora la parte futbolística acá en Corrientes, por la oportunidad de poder enfrentar a ese rival importante de la categoría. Martín, llegaron Jeremías Cayano y Mariano Guerreiro, siendo el refuerzo número 10 y número 11 que ya tiene Brown. ¿Todavía hay gestiones por algún otro refuerzo? Sí, estamos viendo la posibilidad de incorporar un marcador central más, que es lo que está pidiendo Pablo. Estamos charlando con algunos muchachos de la categoría y, bueno, vamos a tratar de, en lo posible, en las próximas 24 horas, cerrar el vínculo, porque la idea del cuerpo técnico es que pueda llegar a Corrientes. Bien, ¿con ese marcador central se retirarían del mercado, o a lo mejor si aparece algo, algún ofrecimiento barato o interesante, o alguno que quedó sin club o que viene del extranjero, se puede llegar a hablar de alguno más? Mirá, en principio, Agustín, se cerraría el plantel. Pero como decís vos, ¿viste?, hay que ver después las oportunidades que a veces hacen en el último momento, pero el armado del plantel estaríamos completos. Faltaría a lo mejor esperar que suceda con el Toti Ríos, que nos pidió unos días más la posibilidad de jugar con Brandaroe, que le está realizando las ofertas del interior que tiene. Hoy justamente me comuniqué con él y me dijo, bueno, si lo podíamos esperar unos días más para ver si está la posibilidad de jugar en Brown. Con respecto al tema de la cancha, la gente me para por la calle, nos pregunta, a los que a lo mejor tenemos alguna relación con la gente del club, ya se sabe que público visitante no va a haber. ¿Brown va a jugar en su estadio o, pese a no haber público visitante, va a ir a salir a jugar a los Andes o a alguna otra cancha? No, con la confirmación de que no iba a haber público visitante, la directiva y mismo también el cuerpo técnico tenía ganas de jugar en Adrobe, y nosotros también, así que seguramente tenemos que hacer algunas refacciones y vamos a ser locales en Adrobe. Como Martín, ¿qué tal? Sebastián, te quiero hablar. ¿Cómo andás? Está bien. Martín, consulta, ¿cómo están los jugadores? ¿Cómo está Greco, Smith? Están recuperando, tuvieron dos pequeñas contracturas y tensiones en los trabajos finales de Villa Gesell, y ya están entrando en la etapa final de su recuperación, trabajando con kinesiología y con el preparador físico. Yo creo que para la próxima semana ya están a disposición del cuerpo técnico. ¿Se siente el trabajo, Martín? ¿Lo ves que están cansados, que están duros? El cansancio lógico de los trabajos de pretemporada, pero la verdad que el trabajo es muy bueno. Ya conocemos cómo trabaja Agustín, Nacho, la verdad que lo que están haciendo está muy bien, y obviamente hoy se sintió un poco el cansancio del partido, pero la verdad que Brown de Adrevé, hoy ante Boca Unido de Corrientes, ante su gente, su cancha, se plantó bien, aguantó los 90 minutos, y eso es importante, porque en el medio hay unos trabajos de doble turno, casi todos los días, hace 10 días que venimos trabajando en doble turno, ¿no? Entonces a veces la exigencia de los partidos, el desgaste obviamente después se siente en los minutos finales, pero el plantel está muy bien, hay que decirle a la gente que el plantel está muy bien. Martín, antes de pasarnos con alguno de los jugadores, ¿alguna otra cosa más que el pueblo tricolor tenga que saber y que haya que informar? No, como dijiste vos, la inquietud a lo mejor del hincha, donde vamos a ser locales, y con esto de que no va a haber público visitante, confirma que vamos a jugar en Adrevé. Hoy estuve charlando con el presidente, con Adrián Bayro, y me decía, bueno, que va a estar acondicionando un poco también los vestuarios para darle un mejor servicio a las delegaciones visitantes, a los árbitros, así que vamos a jugar en Adrogué. Martín, la última. ¿Qué se habla de este Bron de Adrogué en Corrientes? ¿Lo conocen, no? Sí, yo me sorprendió, primero me sorprendió Gessel, la semana pasada. Mucha gente saludaba, felicitaba por el logro obtenido, ¿no? Muchos hinchas de Racing nos han parado y nos decían, gánenle Independiente la primera fecha. Claro. Y acá también en los diarios locales hay una linda repercusión, más que nada del campeonato, ¿no? Más que nada del campeonato este de invierno, que el gobierno le está dando un empuje importante. Bueno, Martín, a ver, ¿con quién vamos a hablar de los jugadores que están ahí terminando de cenar en la provincia de Corrientes después del triunfo frente a Boca Unidos? Ahí te paso con Pablo Miranda, que fue el autor del gol de hoy, que estaba acá al lado, que me había pedido Marcelo para que hable. Bárbaro. Ahí te paso. Hasta luego. Chau, hasta luego. Era Martín Camarero, el secretario del club, confirmando. Brown de Adrogué va a jugar de local en su estadio, en la B Nacional, por lo menos mientras no haya público visitante. Bien, y Brown ganaba esta tarde con gol de Pablo el Pájaro Miranda, exjugador de Godoy Cruz, de Olimpo, de Villa San Carlos, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ya empezaste a facturar con la camiseta de Brown antes de arrancar el torneo. Debe ser importante para un 9. Sí, la verdad que bueno, fue importante para el equipo, más que nada que en lo personal viene bien, pero bueno, lo importante es que estamos en pretemporada y tenemos que ir agarrando ritmo para lo que se viene, ¿no? Le contaba a la gente que a uno le sorprendió tus condiciones cuando San Carlos sube a la B Metropolitana, y sobre todo cuando se te produce el espacio con la ida de algunos delanteros. Recuerdo el primer partido que jugaste en cancha de Brown, nos sorprendió que además de tener un buen físico y de ir bien de arriba, sos un jugador con técnica para el puesto. ¿Sería esa a lo mejor tu característica, un 9 que además de jugar bien de espaldas, de ganar de cabeza, a lo mejor tiene un poco más de técnica de lo habitual? Sí, podríamos decir que sí, por ahí uno no es 9-9, sino que puede hacer el trabajo ese muy bien, sino que uno trata de hacer el esfuerzo, y bueno, por suerte uno puede tener contacto con la pelota, y creo que Brown tiene jugadores de muy buen pie. ¿Y con qué característica de delantero te sentís más cómodo? ¿Con un 9 diaria y vos, o vos con uno por afuera que te tire centros o que te dé pases? No, tuve la oportunidad de jugar con los dos esquemas, así que con un área o con un jugador muy parecido a mí, así que bueno, por suerte las cosas han salido muy bien de las dos maneras, ¿no? Con respecto a tu llegada a Brown, ¿firmaste por un año, por dos? ¿Cómo fue el vínculo? No, hay un año firmado a préstamo, por un año nada más, esperemos que las cosas salgan muy bien. ¿Qué te llevó, buenas noches, Pablo, Sebastián te habla, qué te llevó a venir a Brown, o la decisión de conformar este equipo? Desde ya, buenas noches, y nada, me habían hablado muy bien del club, me habían hablado muy bien del grupo, que por ahí el jugador hoy en día son las cosas que necesita para tomar decisiones, más allá de ser un equipo recién ascendido. Yo lo venía siguiendo ya hace 4 años que viene haciendo las cosas muy bien en lo futbolístico, así que no lo dudé, como te digo, tengo gente amiga acá en el plantel, así que me había hablado muy bien del grupo y del club, así que fueron las cosas que me llevaron a tomar la decisión, ¿no? Contanos cómo fue el partido de hoy, más allá de que ganaron con gol tuyo, era una incógnita para el hincha, para el mundo Brown, cómo iba a ser la reacción de Brown por primera vez jugar ante un equipo de la B Nacional. No solo que dio la talla, sino que ganó, pero cómo fue el trámite del partido, contanos un poco. No, lo primero nos encontrábamos con el equipo estudiándolo, digamos, de una manera, como para ver... Como vos bien decís, por ahí es la primera vez que jugamos con un equipo de la B Nacional, pero después a medida de que nos fuimos soltando, fuimos tratando de encontrar nuestro juego, no nos olvidemos que venimos trabajando muy muy fuerte en lo que es en lo físico, y como decimos, más allá del triunfo, lo importante es que se encontró un buen funcionamiento por pasaje del partido. Yo creo que esta semana nos va a venir muy bien en los amistosos para llegar de muy buena manera a la primera fecha, ¿no? Pablo, es un torneo largo, ¿se trabaja distinto a la B en lo físico, en lo anímico? No, yo creo que acá el cuerpo técnico va a saber trabajarlo en el día a día, ¿no? Obviamente preparando cada partido para cada fin de semana. Sabemos que es un torneo largo, no hay que volverse loco, va a ser un torneo muy duro, pero se trabaja de la misma manera que siempre. Yo creo que el jugador, cuando está bien de la cabeza y los resultados se dan, después el físico viene solo, ¿no? ¿Qué te pide Pablo Vico? ¿Qué fue lo que te dijo para moverte dentro de la cancha? No, tratamos de jugar con Martín Minadevino. La verdad que bueno, como ninguno de los dos somos 9-9 de área, tratar de que uno de los dos siempre esté dentro del área para cuando uno sale a jugar con los demás compañeros. Eso más que nada lo que nos pide, porque después yo creo que el equipo tiene el sacrificio que necesita cada partido. ¿Con qué grupo te encontraste, Pablo? ¿Qué gente? ¿Te esperabas ese grupo? No, la verdad que no sé si sin ponerme café, creo que encontré acá un grupo humano muy bueno, muy bueno. Me han tratado desde el primer día como que hacía meses que yo estaba acá, y eso al jugador le hace muy bien, lo deja trabajar muy tranquilo, así que nada, espero poder devolverle a mis compañeros si me toca estar dentro de la cancha todo lo bien que me hacen sentir, ¿no? Yo decía en el arranque del programa que los refuerzos de Brown tienen distinta trayectoria, vienen de distintos clubes. Cuando hablábamos el caso tuyo, utilicé un término que se está usando mucho ahora en el ambiente artístico, dije, Miranda está angelado. ¿Por qué? Porque viene del ascenso con San Carlos, de que le fue bien en San Carlos, fue Godoy Cruz anduvo muy bien, fuiste a Olimpo y Olimpo ascendió, hoy debutaste, hiciste el gol, venís con el pie derecho, ¿no? Sí, por suerte, bueno, a los lugares que me tocó ir después de haberme ido de San Carlos me ha ido bien. He tenido la oportunidad de jugar Copa Libertadores, Sudamericana, jugar en primera, pelear un campeonato que no es fácil en el fútbol argentino. Después, bueno, vengo del ascenso, aparte de no haber jugado mucho en Olimpo, pero creo que el objetivo grupal se ha logrado. Y esperemos que acá pase lo mismo. Acá no hablamos del objetivo personal, sino del objetivo grupal, que va a ser tratar de hacer las cosas bien, tener un buen año y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Bueno, Pablo, queríamos presentarte para la gente tricolor. Justo, además, hoy tuviste la suerte de convertir y darle el primer triunfo a Brown después del ascenso. ¿Hay algún otro compañero por ahí cerca que podamos conversar para que le pases el teléfono? No quedó nadie, estoy quedando yo solo. Bueno, bárbaro. Pasame entonces con Martín Camarero. Muchísimas gracias, Pablo, y ojalá siga la racha que te viene en lo personal y que Brown siga la racha que empezó hoy con este triunfo frente a Boca Unidos. Bueno, muy buenas noches y gracias por comunicarse. Hasta luego. Un abrazo. Así pasaba Pablo Miranda, el goleador del triunfo hoy por 1-0 de Brown de Drogué frente a Boca Unidos. Martín. Sí, Agustín. Bueno, no, me decía que no quedó ninguno de los compañeros por ahí, como para hablar con algún jugador. Se fueron todos al hotel, que estamos acá a 2 cuadras, y a descansar, que mañana hay otra práctica más. A la mañana trabaja un grupo y el resto va a ser a la tarde. Bárbaro. Bueno, Martín, te agradecemos. Iba ganando Cruzeiro 1-0, pero no sé el final. No sé si lo tienen por ahí. Sí, acá estamos en Twitter. Todavía no tenemos el final, pero sí el parcial de 1-0 de Cruzeiro del Norte sobre Unión. Ya en cualquier momento el Twitter de la gente tatengue va a poner el final. Esto es a la suma de puntos, un cuadrangular raro, todos contra todos. La primera vez que veo un cuadrangular así. Un cuadrangular todos contra todos, sí, exactamente. Mucha prensa santafesina acá en Corrientes. Sí, hay que ir acostumbrándose, cuando hablábamos y nos ponemos contentos porque Brown va a ser de local en su cancha. Otra de las cosas, además del vestuario visitante, del vestuario de los árbitros, es el tema de la prensa, que, bueno, sé que la gente de prensa del club, con Marcelo Mitrano, con Mariano Ipini, con Sebastián Chiapolini, Catasiato y toda la banda de chicos está trabajando en eso, pero yo creo que se triplica la cantidad de gente más o menos de lo que es un partido de la B Metropolitana, ¿no? Algunos partidos sí, algunos partidos van a tener mucha prensa, por lo que uno pudo averiguar, ¿no? Bárbaro. Bueno, Martín, te agradecemos mucho. Ojalá que siga todo como hasta ahora y que esa experiencia que nosotros decíamos de poder jugar 3 partidos contra equipos de la B Nacional antes de arrancar el torneo, me parece que va a ser fundamental para evaluar, para sacar conclusiones. Hoy ya uno se queda con la tranquilidad de saber que Brown dio la talla, que está a la par de un equipo que anduvo bastante bien por mitad de tabla en la B Nacional, así que eso hace que el hincha ya sepa más o menos en qué medida estamos. Sí, exacto. Además, la ilusión de que hay varios chicos de los que vinieron para este campeonato que por las llegadas tarde, por las típicas negociaciones que vamos teniendo y que no pueden llegar, digamos, todos en el mismo tiempo, hoy no han podido jugar, y también eso ilusiona, ¿no? Que son jugadores importantes que están afuera, así que yo creo que va a haber recambio. El plantel que quedó de la B Metropolitana claramente está capacitado para afrontar esto, y bueno, obviamente, como dijiste vos, y decirle al hincha que se quede tranquilo, que se está haciendo una pretemporada exigente, y que Brown de Drogué va a estar a la altura de las circunstancias. Bueno, entonces, final, para que sepas, Martín, final, Cruzeiro del Norte 1, Unión 0. Bueno, perfecto, entonces Brown comparte la punta con Cruzeiro del Norte. Del central, que está al caer, ¿podemos dar alguna pista? ¿Dónde jugó? Jugó en el Nacional B. Bueno, ¿esta temporada? El equipo que terminó bastante arriba. ¿Esta temporada? Sí. Bien, bueno, Martín, gracias. Te manda acá saludos Marcelo Amitrano, gracias por la gestión, como siempre, y nos vemos a la vuelta. Dale, un abrazo grande para todos.